Bueno, acá estamos con la gente de Barrio de Pie y justamente en esta marcha y movilización por, bueno, también muchos detenidos aquí en la provincia de Jujuy. Estamos acá con José, vamos a preguntar qué es lo que opina de todo esto que ha pasado este fin de semana. Hola, buenos días. Bueno, básicamente mucha bronca e impotencia ante el avasallamiento que tiene este gobierno de querer institucionalizar la violencia y generar por ahí un clima, que, buscando un clima de miedo en la sociedad, que está lejos de tener soluciones de fondo y concretas como son las que necesitamos para generar trabajo, para poder tener una sociedad más en paz. Y bueno, por ahí esto, digamos, tenemos que en vez de salir a pelear por nuestros derechos, tenemos que salir a buscar detenidos que pelean por los derechos. Así que el gobierno esto, digamos, toma medidas que lo pinta en cuerpo entero como un gobierno incapaz de resolver los problemas de la sociedad y apuesta al miedo y a la violencia como único método para solucionar los problemas. ¿Qué opina de que, bueno, por supuesto, la policía tenga estos actos justamente tratando de perseguir a los trabajadores y también detenerlos, armarle causa? Todo una, seguramente una orden que viene del gobierno, pero también, por supuesto, que involucra a muchos actores de nuestra sociedad, sectores sindicales, gremiales, docentes, músicos. Hay una gran persecución, digamos. Sí, como vos lo remarcás, me parece que el gobierno ya desde el comienzo de su mandato con esta ley de la contravención, la ley provincial que te detiene de deportación de rostro por cualquier motivo puede detenerte, bueno, busca básicamente esto, querer bajar nuestros derechos, querer que tener una sociedad con miedo, domesticada, teniendo en cuenta que desde el que asumió no tomó una medida a favor de los derechos populares, digamos. Entonces lo que busca es generar miedo, meternos causas, meternos en cana, hambriarnos, pues, y bueno, va a llegar, no sé cuál es el límite del gobierno, flaco favor le hace a la paz social y lo único que apuesta es a la represión como única respuesta de su gobierno ante la incapacidad de poder dar respuestas políticas. Estos problemas se resuelven con política, evidentemente no tiene la capacidad o no tiene la voluntad. Bueno, muchas gracias, José, y esperemos que siga la jornada y también, bueno, haya alguna respuesta. Sí, apelamos a que el gobierno abra los canales de diálogo. No es buena consejera la soberbia y mucho menos en esta situación tan delicada que el gobierno me parece que no está teniendo dimensión del problema que hay.